manifestación le ponemos otro nombre, nuevo Pentecostés. Ahora sí se acuerdan, ¿verdad? Después que se lo dije. La primera noche dimos un tema muy bonito, ¿de qué fue? ¿De la iniciativa de quién? La iniciativa de Dios Padre, ¿verdad? Ese amor de Dios reflejado en la figura paterna, ¿eh? El amor de Dios como Padre, la iniciativa. ¿Fuimos nosotros los que decidimos seguir al Señor? Él nos llamó, ¿verdad? Nos eligió, nos amó desde toda una eternidad. Después, la semana pasada, tuvimos un tema muy precioso también. ¿Y de qué fue que tratamos? La ruptura. ¿Y qué pudimos ver en la ruptura? Nos aleja de la gracia de Dios. Y vimos también, ¿verdad?, todos esos pecados que nosotros vamos acumulando en nuestras vidas, ¿va formando qué? ¿Una qué? Y lo pudimos ver en unos pequeños bloques que traímos, o ladrillos. ¿Qué es lo que va formando? Un muro, una muralla, una pared, que nos va separando ¿de quién? Del amor de Dios, de esa gracia de estar junto a nuestro Señor. A medida de que nosotros vamos acumulando más pecados, ¿qué va pasando con nosotros? ¿Nos alejamos más de quién? De Dios. Pero todo esto tiene una solución y eso se va a resolver esta noche. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder tener la oportunidad de poder experimentar esa salvación de Dios por medio de la muerte y la resurrección. ¿De quién? De Jesucristo. Por medio de la resurrección de Jesucristo. Qué rico es cuando usted está en problema y encuentra a alguien que le tiende una mano, ¿sí o no? Qué bueno, uno se siente tan agradecido. Wow, si no aparece ese hermano o esa hermana, ¿qué sería de mí? En los momentos de desesperación, que no tengo ni siquiera para pagar la renta, aparece una mano amiga, una persona que viene a nuestro encuentro y decimos, wow, ese hermano me salvó, ¿sí o no? Hemos utilizado esa palabra, me salvó, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta durante todo este tema, de que hay alguien que ya pagó con precio de sangre para que hoy tú y yo podamos decir que somos salvos. Jesús es la solución de nuestro problema, mis hermanos. Levanten la mano quien tiene problema. El que no tiene problema no vino. Ese se quedó porque no tiene problema. Pero todos los que tenemos problemas estamos aquí. Y dile al hermano que está a tu derecha. Dile al hermano que está a tu derecha. Jesús es la solución de todos tus problemas. No de uno, ni de dos, ni de tres, ni de alguno, ni de los más difíciles, ni de los más sencillos. Él es la solución ¿de qué? De todos tus problemas. Ahora díselo al hermano de la mano izquierda. Bendito sea Dios. Esta salvación nosotros la venimos experimentando desde los tiempos primitivos, desde el tiempo cuando los israelitas estaban en la esclavitud. ¿Qué pasó con los israelitas? ¿Quién apareció ahí? Moisés, ¿para sacarlo de dónde? De Egipto. ¿Para sacarlo de dónde? De la esclavitud. ¿Ellos pudieron experimentar qué en ese tiempo? La salvación. ¿Por qué? Porque vino Moisés por medio de ¿quién? ¿Mandado por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo de la esclavitud. También lo experimentó Noé. En aquel famoso diluvio, ¿verdad? ¿Se salvó o no se salvó? Noé también experimentó la salvación. Pero también alguien muy especial dentro de la vida de Abraham, ¿verdad? El único hijo de Abraham, Isaac. Yo no sé si ustedes han escuchado ese texto tan hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor le pide que sacrificara a su único hijo, no es a uno de los del montón, a los de los tantos que tenía, a su único hijo para que lo sacrificara. También Isaac experimentó la salvación. Y también esa misma salvación la experimentamos cada uno de nosotros, ¿por medio de quién? De la persona de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Quién dice amén? Amén. Porque el Señor realmente nos salva. Ya Él nos salvó a cada uno de nosotros. Díselo al hermano que está a tu lado. El Señor nos salva. Ya Él nos salvó. ¡Aleluya! Y dice Juan 3:16. Tanto, imagínense ustedes, tanto amó Dios al mundo, ustedes se lo saben ese, que entregó su único para que todo él no se pierda, sino que tenga vida eterna, la que tú y yo vamos a disfrutar, amén, porque hemos creído. Por medio del amor es que se da la salvación para cada uno de nosotros. ¿Amén? Y si vemos en el Génesis, ¿verdad?, cómo la mujer se deja seducir por la serpiente. ¿Han escuchado ese texto ustedes, sí o no? Sí, muchísimo, desde el catecismo, ¿verdad? Entonces, por medio de ese hecho, ¿verdad?, surge lo que le llamamos pecado, ¿sí o no? Antes no sabían nada, ni siquiera sabían que estaban desnudos, pero después del pecado, ¿qué pasó? Entonces, por medio de una mujer ha llegado el pecado a toda la humanidad, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Pero por medio de una mujer también llega la salvación para cada uno de nosotros por nuestra bendita Madre María. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestra Madre, a la que está ahí siempre atenta, a la que no escatimó en nada para poder decir que sí, para poder decir que sí por amor. Amén. Entonces yo quiero compartir con ustedes ese texto. Yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces, pero vamos a tratar de darle un enfoque diferente esta vez. Le voy a decir el texto después de proclamarlo. ¿Estamos de acuerdo? Para que prestemos un poquito de atención. Después entonces yo le digo en qué está tomada. Habiendo entrado Jesús en Jericó, ¿a dónde fue que entró? Atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, ¿sí se acuerdan? Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. ¿Era un qué? Muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasaba por ahí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar. Y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quienes le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¡Palabra de Dios! ¿Qué fue lo primero que hizo Zaqueo? Bendita curiosidad de Zaqueo que le llevó hasta la salvación. A pesar de que muchas veces la curiosidad de nosotros nos lleva para otro lado, pero... Bendita curiosidad de Zaqueo que lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la salvación. Dice el texto, Jesús pasaba por ahí, ¿verdad? Iba el camino a en Jericó y atravesaba toda la ciudad. ¿Qué pasó con Zaqueo? Escuchó de que el maestro iba a pasar por ahí por curiosidad. ¿Qué fue lo que pasó? Se subió con el hecho de él subir al árbol. Él tomó una decisión. Él dio ¿qué? Un paso. El paso que muchas veces quizás a ti y a mí nos hace falta. Dar el paso. Porque el Señor está ahí, pero nosotros tenemos que dar el paso. ¿Y qué pasó después que él subió? Dice, bueno, y no sé si era por esconderse también, porque si se subió muy alto, puede ser, bueno, aquí nadie me ve tampoco. Pero yo sí lo voy a ver. ¿Pero qué sucedió? El Señor se dio cuenta que Zaqueo estaba ahí, ¿sí o no? Él toma la iniciativa, lo mira y le dice, Zaqueo, baja, baja. ¿Y qué le pasó después que bajó? Ese término de bajar, porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor tenemos que bajar. ¿Sabían ustedes eso? Bajar el orgullo, bajar el pecado, el rencor, la envidia, la codicia, el deseo de poder, la prepotencia, el machismo, el egocentrismo, el feminismo. Tenemos que bajar de muchas cosas para poder encontrarnos con el Señor. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces, hay que dar el paso como Zaqueo, pero también hay que bajar para poder encontrarse con el Señor. ¿Y qué sucedió después que la gente se dio cuenta de que Jesús iba para la casa de Zaqueo? Empezaron, dice la palabra, porque eso no me lo estoy inventando yo, dice la palabra, empezaron a criticar. Cosa que yo sé que eso no pasa por aquí, nada más por donde yo vengo. Empezaron a criticar, a murmurar, a blasfemar, a decir todo lo que se le vino en la mente, ¿sí o no? Justamente una casa que fue quizás envidiada por muchos. ¿Sí o no? Quizás maldecida por muchos. ¿Sí o no? Fue precisamente el lugar que el Señor elige para poder salvar a Zaqueo y a toda su familia. En los momentos, en los lugares menos esperados, es cuando realmente el Señor hace su obra de amor en cada uno de nosotros. Y nosotros que planificamos tanto el lugar, la ocasión y todo eso, eso lo saben los enamorados, ¿verdad?, que preparan mucho. Pero justo en el lugar que menos nosotros pensamos, es donde el Señor tiene preparado para entregarnos la salvación a cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Pero algo que dijo Zaqueo, dice resueltamente, yo me imagino la alegría de Zaqueo, wow, ha puesto la mirada en mí, yo que soy un ladrón, ¿verdad? Eso, Él tenía esa licencia para robar. Él tenía permiso para hacerlo a lo público. Me imagino la alegría de Zaqueo, que se sintió por primera vez importante, aceptado. Porque yo imagino que no lo miraban con buena cara muchas veces, pobre Zaqueo, ¿sí o no? Sí, porque está, imagínese, era un liqueo que tenía todo el mundo ahí. Me imagino cómo se sentía Zaqueo cuando dijo resueltamente. ¿Dijo resueltamente qué? ¿Qué fue lo que él dijo? Yo voy a qué. Cuatro veces. Y dice, mis hermanos, que la ley en sí exigía, si usted tenía que reembolsar un dinero, pagar el doble. Pero, ¿cuántas veces fue, era que Zaqueo iba a devolver? Cuatro veces más. Y dice, y si a alguien yo le he exigido, ¿qué quiere decir esa expresión? Si a alguien yo le he exigido algo injustamente, oigan qué bien lo arregla él. Si a alguien yo le he exigido algo injustamente, entonces ¿qué? Le devolveré cuatro veces más. Injustamente exigido. ¿De dónde viene esa exigencia? Del chantaje. Bueno, si tú a mí no me pagas, los intereses van a subir. Pero yo sé que eso no pasa por aquí, nosotros no somos prestamistas. Todavía no hay para estar prestando, ¿verdad? Pero imagínense ustedes cuando el Señor llega a nuestras vidas, cómo nosotros reaccionamos ante ese encuentro con el Señor. Y el Señor, al ver la disponibilidad, la disposición de Zaqueo, ¿qué es lo que dice el Señor? Hoy ha llegado, ¿qué? La salvación a esta casa. Imagínate, ¿qué regalito le dio el Señor a Zaqueo? Ahí se salvó Zaqueo y hasta los Zaqueitos, ¿verdad? Ahí se salvó él y toda su casa. Porque dice el Señor, el Hijo del Hombre ha venido. Otra vez se nos habla de la iniciativa, es Él que viene a cada uno de nosotros. He venido a buscar ¿qué? ¿Y a salvar qué? Lo que estaba perdido. El Señor en esta noche también ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vino a salvar y a buscarnos a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que escondernos porque Él sabe dónde nosotros estamos. ¿Amén? La salvación es para ti y para los tuyos. Y dice en Juan 3:16-17, Dios no mandó a su Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para condenar el mundo, sino para salvarlo. Pero para eso, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra, esa salvación de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir como salvados. Y muchas veces como que para nosotros es como que ha sido en vano la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, debemos de sentirnos contentos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación fue comprada a precio de... Y se nos ha regalado a cada uno de nosotros gratuitamente. Es gratis, la salvación es gratis. Pero muchas veces, mis hermanos, lo que le sale tan gratis a uno y que uno no se afana mucho en conseguirlo, como que uno no lo valora mucho. Yo no sé si eso le pasa a ustedes, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tomamos la salvación como muy a la ligera. Y vivimos nuestra vida esclavizado todavía como si nadie hubiese hecho nada por nosotros. Y el Señor dice en su palabra, ha venido a buscar, ¿y a qué? Y a salvar lo que estaba, ¿qué? Y nos garantiza a cada uno de nosotros vida y vida en abundancia. Juan 10:10, ¿verdad? Porque el Señor no es mezquino. Cuando nos da en abundancia. Nos da mucho para cada uno de nosotros. Al contrario, ¿verdad? De muchas veces cómo nosotros actuamos con el Señor. Dios nos salva de una manera integral. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a salvar al hombre, pero también ha venido a salvar a todos los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Él vino a salvar nuestra persona. Él vino a trabajar en nosotros como persona, pero también vino a trabajar con todos los hombres. Nosotros primero experimentamos esa salvación personal en nuestras vidas, ¿sí o no? Sabemos que el Señor trabaja grandemente en nuestras vidas y Él quiere seguir trabajando en nosotros, porque nosotros somos solamente puente en construcción. Que cada día, ¿verdad? Día a día se le está dando mantenimiento. Este año vamos a arreglar la acera de la derecha. El otro año vamos a arreglar la acera de la izquierda. Y así, porque estamos en una constante renovación. Y a medida de que nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, es que nosotros vamos a ir dejando algunas cosas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la conversión es... ¿Cuántas conversiones hay? Una. Pero los cambios son muchos. Y son progresivos. Los cambios... ¿Ustedes creen que... Ay, ya yo me convertí, dice mucha gente. Ya son santos de la noche a la mañana. No, porque algunas veces se les sale el apellido, ¿sí o no? Y entonces, por eso es, a medida que nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, entonces el Señor va a ir sacando poco a poco, y nosotros también ponemos de nuestra parte, decimos, bueno, ahora yo voy a tratar de hacer esto, porque hay que ayudar, no todo lo hace el Señor. ¿Ustedes creen que todo lo hace el Señor? Nosotros también tenemos que dar el paso, así como lo hizo, ¿quién? Zaqueo. Por la cruz de Cristo hemos sido salvados, nos dice en 1 Corintios 1:18, la cruz para los que se pierden es una locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poderoso de Israel, ni siquiera la muerte pudo con él, porque él venció la muerte para darnos la salvación a ti y a mí. Para que esta noche nosotros podamos decir que somos salvos. Bendito sea Dios. Dios ha vencido el mundo. Y dice en Juan 16:33, encontrarán persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido, ¿a quién? Al mundo. Y la alegría más grande y la satisfacción más grande que debemos de tener cada uno de nosotros es de que nosotros estamos con el victorioso. Nosotros no estamos con el vencido, estamos con el vencedor, con el victorioso. Bendito sea Dios. Así es que el Señor nos dice en esta noche, ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y nos dice su palabra, yo estaré con ustedes hasta... Bendito sea Dios. Entonces sabemos de que no estamos solos, que el Señor siempre nos va a acompañar a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros debemos siempre... reclamar esta promesa, es las promesas que hay en las palabras de Dios. ¿Cuántas promesas no hay? Si nosotros hacemos nuestras la palabra de Dios, nuestra vida sería diferente. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito sea Dios. Y vemos, ¿verdad?, en Tito 2:11-14, la generosidad de Dios que se acaba de manifestar a todos los hombres a través de su crucifixión. En Tito 2, versículos del 11 al 14. Ustedes los pueden leer en sus casas y pueden, por eso les he dado todos los textos para que ustedes después lo puedan ir trabajando en sus hogares. ¿Qué sucede, mis hermanos? Nosotros como humanos que nos gusta progresar, ¿a quiénes no les gusta progresar? A todos, ¿verdad? A todos nos fascina. El hombre está en una constante búsqueda. ¿Sabían ustedes eso? En una constante búsqueda. El hombre se afana mucho ¿en qué? En el dinero. ¿Qué más? Por conseguir una casa, un carro. ¿Qué más? ¿Ah? Poder, lujos, ropa. ¿Qué más? Fama, posesiones, dinero, dice el Señor. Mujer, ay, también. Prestigio, ¿verdad? Nos afanamos mucho por tener posesiones, muchos logros, por ser felices, por tener mucha alegría, por tener seguridad, por tener estabilidad, ¿sí o no? Pero muchas veces cuando nosotros tratamos de conseguir todas esas cosas por nuestras propias fuerzas, ¿qué sucede? ¿Ah? ¿Qué sucede cuando nosotros queremos obtenerla por nuestras propias fuerzas? Ahí está la consecuencia, que fallamos, que fracasamos, ¿sí o no? ¿Y cómo nos sentimos? Derrotados, deprimidos, ¿qué más? Desilusionados, impotentes ante situaciones que se aparecen. Hay muchísimas personas muy alegres para comprar su casa y la perdieron. Sí, dice la hermana que se dejaron engañar. Y ahí es que viene el estrés, la ansiedad, la desolación. ¿Qué más? ¿Qué más viene? La depresión, las enfermedades, porque a consecuencia de eso también hay muchas enfermedades. ¿Qué más? El coraje, la rabia, la violencia, la amargura, la tristeza, y hay mucha gente que hasta se vuelven locos, porque están muy apegados en lo material. Yo conozco personas que tienen su carro del año y peligroso aquel que les raye ese carro. Entonces vemos, mis hermanos, cuando nosotros queremos conseguir las cosas por nuestras propias fuerzas, ese es el resultado que nosotros obtenemos. Pero cuando nosotros lo hacemos a través del Señor, entonces las cosas son diferentes. Solamente nos queda a cada uno de nosotros poder hacer nuestra esa salvación de Dios y vivir realmente como salvado. Como salvado. Nos queda que abrir el corazón para que el Señor siga trabajando en cada uno de nosotros. Para que el Señor siga actuando en nuestras vidas. Porque nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos participar en ese cambio. Nosotros podemos hacer la diferencia. Había una reunión en Cuba, estaban todos muy reunidos, ¿verdad? Y entonces pasa una niña, con una señora con su niña, y alcanza a ver a un grupo de personas que estaban reunidos así en un círculo y estaban como si fueran una oración. Entonces la expresión de la niña era: mami, ¿y esas personas son cubanas igual que yo? Entonces le dice: sí, ellas son cubanas, lo que pasa es que ellos son diferentes. Eso es lo que le hace falta al mundo de hoy, de que las personas puedan vernos a cada uno de nosotros y realmente ver de que nosotros somos diferentes. De que hay alguien que se ha sacrificado para que hoy tú y yo podamos ser diferentes y podamos hacer la diferencia en este mundo de hoy. ¿Amén? Amén. Así es que dile a tu hermano: ya estamos salvos. Ya estamos salvos. Disfruta la salvación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer una oración. Yo los quiero invitar a ustedes que pasen al frente y vamos a reunirnos en torno allá al sagrario, porque ahí es que nosotros encontramos las fuerzas, a los pies del Maestro. Ahí es que nosotros, vengan todos, vamos a ponernos en torno al santuario, al sagrario. Quien realmente nos da la fuerza a cada uno de nosotros para nosotros vencer las dificultades, para nosotros obtener lo que queremos, porque el Señor conoce los deseos de nuestro corazón. Él sabe los anhelos de nuestro corazón y Él quiere dárnoslos en esta noche. Por eso vamos a ir hacia Él y vamos a entregarle todo lo que a nosotros nos obstaculiza poder vivir y realizar esa salvación en nuestras vidas. Así que nos acercamos, nos ponemos en torno al sagrario y vamos a estar allí a los pies del Señor para encontrar las fuerzas necesarias para que las fuerzas malignas no puedan aplastarnos, sino nosotros ser vencedores al igual que el Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a ti, mi Jesús. Santo, santo, santo eres, Señor Dios. Alabado. Solamente en este momento te quiero pedir de que ponle atención a esa canción. Y en este momento te exhorto a que tú, mujer que me escuchas, hombre que me escuchas en este momento, tal vez tú vienes en este momento con cadenas, con candados. Tal vez tú vienes con cargas pesadas en tus hombros, pero en este momento tú y yo tenemos la dicha y por la misericordia de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo de estar aquí en presencia viva ante Él. Escucha esta canción y medita. Vengo ante ti, Señor, con el alma destrozada. Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mis tristezas, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mis tristezas, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo y de todo rechazado. Pero hoy estoy aquí, atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi tristeza, Jesús, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. En este momento, hermano y hermana que me escuchan, yo te quiero pedir de favor que tú comiences a recopilar, comiences a recordar tu niñez. Comiences a recordar cuando tú jugabas en tu casa con papi y con mami. comiences a recordar cuando tú ibas a la escuela, cuando jugabas con tus compañeros de escuela o de colegio, cuando compartías tu comida en tu casa. Qué momentos más preciosos, qué momentos más bellos cuando compartíamos en familia. Quizás vinimos a este país, mis hermanos jóvenes, quizás adultos, y a través del tiempo, mis hermanos, hemos ido recogiendo cosas, pedacitos que se nos han ido atando a nuestras vidas, y hoy por hoy nos sentimos que nos están estorbando. Pero en este momento yo te quiero exhortar a ti, hermano, que me escuchas. Mujer que me escuchas, tú que estás aquí al frente en presencia viva de nuestro Jesucristo, ese que murió en la cruz por ti y por mí para darnos una vida eterna, por darnos la salvación, que vacó sobre esa cruz su sangre, que su costado fue abierto por una lanza, que recibió no ni uno, ni dos, ni tres, recibió cientos de latigazos, su carne fue desgarrada, su carne fue abierta, mis hermanos. Por esas llagas el Señor nos ha curado a ti y a mí. En este momento yo quiero decirte que el Dios vivo, que ese Cristo que murió en la cruz y que está sentado en a la derecha del Padre en el trono celestial, ese puede vencer el enemigo, ya lo venció, hermanos, en la cruz del Calvario. Ese enemigo que te ha tenido atado a ti hasta el día de hoy, ya no podrá más contigo, hermano. Quizás tú te piensas en este momento que estás encadenado del pecado. Quizás tú piensas que no puedes dejar algo botado que se ha atado a tu vida. Quizás tú piensas que no puedes caminar en victoria, porque ese pecado que está inculcado en tu vida no puede salir de ti. Pero en esta noche yo te digo una cosa, que el Cristo que yo predico, el Cristo que proclamamos, es un Cristo vivo, que ese Cristo va a cortar ese pecado, ese Cristo va a reventar esas cadenas, porque el Cristo poderoso, mis hermanos, está aquí presente en este pueblo, porque tú eres el pueblo de Dios, tú eres ese Israel. Mis hermanos, solo ten fe en Dios, solo ten fe en mi Señor. Dile: Señor, aquí estoy ante tu presencia una vez más. He recogido muchas cosas allá afuera. El enemigo me ha puesto cosas en mi vista, al frente de mi presencia. Me ha puesto la drogadicción, me ha puesto el adulterio, me ha puesto la pornografía, me ha puesto muchas cosas, mi Dios. Pero en este momento yo tengo fe en ti, Señor Jesús, que todo eso que he recogido de afuera, hoy te lo pongo ante tus pies, amado Cristo, porque tú eres el poderoso, el Santo de Israel. Tú fuiste el que moriste en la cruz del Calvario por darme la vida, y porque Dios Padre, mis hermanos, puso a Jesucristo en lo alto para que todo ojo humano lo viera. No lo puso en el suelo, mis hermanos. Lo mandó a morir en esa cruz en altura, para que todo el que pasara viera que hay un Cristo colgando en la cruz. Ese Cristo, mis hermanos, está presente, se está paseando en medio de su pueblo. Solamente ten fe en este momento. Dile: Señor, ya no puedo más con esto que tengo encima. Ya no puedo más con mis pecados, papá Dios. Mira a mi esposo, mi Señor Jesús, que no me acompaña a la iglesia. Está metido en drogadicción o alcoholismo. Está metido en una doble vida, papá Dios. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame para poder soportar esta carga que traigo encima. Pero no me la quiero llevar para mi casa. La quiero dejar aquí ante tus pies. Porque yo sé que en este momento mi petición está ante tu presencia, Dios amado. Mujer que me escuchas, estás pidiendo por tu esposo en el nombre de Jesús. Está obrando él en este momento. Tu esposo, si no está aquí presente, si no está unánime en esta noche, en el nombre de mi Dios, está siendo tocado por la mano de Dios. Porque el Dios es un Dios vivo, y todo lo que tú le pidas, él te lo concederá. Pero pídeselo con fe. No hay que pedírselo como el fariseo. Hay que pedírselo, hermano, con fe. Solo ten fe en Dios. Todas las cadenas van a ser derribadas en este momento. Todos esos muros de pecado van a ser caídos, derrotados en este momento, porque Dios tiene el poder, porque Dios tiene todo el control de nuestras vidas. Quizás muchas veces venimos a la iglesia y nos vamos vacíos porque no abrimos nuestro corazón, pero en este momento yo te exhorto en el nombre de Jesús, abre tu corazón al Cristo. Dile: papá Dios, aquí estoy, mira mi corazón que fue herido. Hoy mi corazón viene sangrando, papá Dios, porque está muy herido. Lo he entregado y me lo han maltratado, mi Dios amado. Pero en esta noche toma mi corazón, mi Dios, dame uno nuevo. Transforma mi corazón, papá Dios. Hoy quiero ser una mujer buena. Hoy quiero ser una mujer amorosa con mis hijos, con mi esposo, en mi trabajo, en mi vecindario, en mi iglesia. Yo quiero venir a la Eucaristía, Señor Jesús, y no ser una persona que hago bochinche, una persona que critico. La crítica, Dios amado, arráncala de mi vida. El chisme, arráncalo de mi vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:30 que la paz del corazón, mis hermanos, fomenta la salud, pero la envidia corroe hasta los huesos. Señor, arranca esta envidia de mi corazón. Que si mi hermano crece en el espíritu, que los celos apostólicos no estén más conmigo. Señor, más bien bendice a mi hermano porque habla en lenguas. Bendice a mi hermano porque él predica la palabra. Bendice a mi coordinador de este grupo. Hazme libre, papá Dios, en esta noche. Hazme libre, Señor Jesús, porque quiero ser libre, quiero caminar libre en tu presencia. Quiero salir de esta puerta y que las personas vean que tengo un Cristo vivo en conmigo, que hay un Cristo reflejándose en mi rostro, que está vivo. Hoy no quiero salir cabizbajo a la calle. Hoy quiero llegar a mi casa y que mi esposo, mi esposa, mis hijos me vean con ese rostro lleno de amor, con ese rostro lleno de misericordia. Que mi corazón rebalse de tu amor, papá Dios. Porque solo tú, Dios amado, solo tú, papá Dios, me puedes dar, Señor Jesús, lo que yo anhelo en mi corazón. He buscado en muchos lugares, pero no he encontrado. Pero yo reconozco que estoy en presencia tuya, papá Dios. Que tú eres mi alfa, mi omega, mi principio y mi fin. Que ni una hoja de un árbol cae si no es por tu voluntad, Señor Jesús. Tú fuiste el que sanaste los paralíticos. Porque yo no me creo como Santo Tomás. Yo no tengo que verte para creer que tú estás vivo, Dios amado. Porque como aquella hemorroísa tocó, Señor Jesús, tu manto fue sanada. Hoy también yo quiero sanar, Señor Jesús. Se enferma, ¿no? Ya no quiero ser igual. Quiero una vida nueva. Quiero aprender a amar con el amor que nada espera. Dile: resucítame. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas. Te abro mi corazón, llénalo de tus promesas. Díselo fuerte conmigo. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Y nada más, llévate mi tristeza, llévate mi tristeza, Jesús, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Díselo, llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Díselo fuerte. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Lléname de tu espíritu y nada más. Lléname de tu espíritu, papá Dios. Dile: Señor, lléname de tu espíritu, empápame una vez más. lo seas, Espíritu, sobre mí una vez más. Quiero ser baño. Oh, papá Dios, envía. Envía ese Espíritu sobre mí en esta noche, papá Dios. Porque no quiero ser igual. Yo no quiero ser el mismo. Oh, Señor Jesús. Gracias, papá Dios. Porque tú me has dado sanación. Porque tú me has dado liberación. Por mi familia, por mi hogar, por mi trabajo. Gracias, papá Dios. Porque hoy yo pongo todo en tu presencia, todo en tus pies. Todas mis cargas, mis hermanos. Te quiero pedir un favor en el nombre de Jesús. Lo que tú has puesto a los pies del Maestro en esta noche, no te lo lleves para la casa. No te lo lleves contigo, mis hermanos. No cometamos ese error. Muchos venimos a los pies de Cristo y ponemos nuestros problemas, nuestras angustias en sus pies. Mis hermanos, pero aún así, antes de irnos para la casa, lo recogemos. Lo que le entregamos a Él, Él lo tira al fondo del mar, hermanos. Nadie lo puede encontrar. Simplemente dile, papá Dios, gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús, porque eres bondadoso. Porque tu amor y tu misericordia siempre están conmigo. Porque yo me he alejado de ti, Señor Jesús, pero tú no te has alejado nunca de mí. Porque tú estarás conmigo hasta el último día de mi vida. Y yo quiero esa promesa de vida eterna. Y hoy te pido ayuda, papá Dios. Con mi corazón contrito y humillado te pido ayuda, porque yo sé que tú eres, como dijo aquel apóstol. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy también yo digo lo mismo que él dijo. ¿A quién más iremos, papá Dios? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesucristo. Gracias, papá Dios. Gracias, Señor Jesús, porque no me has dejado huérfano. Gracias, Señor Jesús, porque tú consolas mi corazón. Tú consuelas mi ánimo. Tú consuelas mis angustias. Tú consuelas mi noche que lloro. Solo ten fe, mujer, varón de Dios, ten fe en Dios. Él es el único que te puede dar a ti la vida eterna. Y todos queremos estar en el paraíso. Dale un aplauso, papá Dios, en este momento. Dile, Señor, recibe honor, recibe honra, recibe gloria. Todo es para ti, papá Dios, porque tú eres el Rey divino, el Rey de gloria. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificar tu nombre, papá Dios? ¿Cómo no aplaudirte, mi Dios amado? Si por tu amor y misericordia estoy ante tu presencia y te he entregado todo mi dolor, toda mi angustia, ya no está conmigo porque ya tú la arrancaste de mi vida. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, papá Dios.